No soy el que quiero. Tengo muchas dudas. No puede ayudar. Con palabras duras perdí lo que tenía. Solo quiero rolar. No puedo ayudarse. Solo quiero hablar. Mi vida no es la tuya. El dólar no es meu mismo. Deja perderá si me frete. Oh, alá, puede ser mis listo. Si no sabes que está mejor, no se puede hablar de lido. Deja poder renovar en frente. Oh, alá, puede ser lo visto. No sé lo que hacer. Todo está perdido. No puede ayudar. Ese. No creo que hagas partido. Todo está perdido. No puede ayudarme. No creo que haya partido. No sé lo que quiero. Tengo muchas dudas. No puedes ayudarme. Con palabras duras perdí lo que tensa. Solo quiero rolar. No puedes ayudarse. Solo quiero hablar. Mi vida no es la tuya. El dólar no es el mismo. Oh, vida perdices en mi frente. Ojalá puede ser tú mi visto. Si no sabes que está mejor, no es porque no habito edito. Ojalá puede no ver en frente. No sé lo que hace. Todo está perdido. No puede ayudarme. No creo que hayas perdido. No sé lo que quiero. Tengo muchas dudas. No puede ayudarme. Con palabras duras pero lo que tensa. Solo le quiero hablar. No puede juntarme. Solo quiero hablar. Hola. Puedes ser mi frente. Hola. Puedes ser no visto. Si no sabe que está mejor, no sé por qué habladito. Hola. Puede no se frente. Ojalá. Puede ser no visto. Ojalá. Puede ser no frente. Ojalá. Puede ser no visto. No sé qué le hacer. Todo está perdido. No sé qué le hacer. Todo está perdido.